5 minutos para alcanzar la 1 del mediodía. Vamos de nuevo con cuestiones de actualidad local y que en este caso vuelven a tener que ver con el grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad, que tuvieron que realizar ayer el rescate de una persona, un senderista, que había quedado atrapada en una grieta de una pared vertical en la cañada de los Gamonales. Vamos a conocer un rescate que otra vez hemos hablado, sobre todo, ¿no?, de actuaciones en las que a veces lo más complicado es la localización, y bueno, pues también hemos hablado de el transporte en camilla, por ejemplo, de accidentados. En este caso no, se trataba de una persona, ya decimos, que había quedado atrapada pues en esa zona, no podía moverse ni volver sus pasos ni continuar, y en una zona muy escarpada, a unos 90 metros de altura. Así que tuvieron que realizar los bomberos de nuestra localidad un trabajo muy técnico, bueno, pues siempre con la garantía de seguridad, de anclajes, sobre todo un tema, bueno, evidentemente de escalada. Y de todo ello nos va a hablar, por parte del Grupo de Rescate en Montaña, Carlos Chacón, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como decimos, una actuación complicada además, ¿no? Me comentabas, ahora iremos con los detalles, y que comenzaba al mediodía de ayer, en torno a las 2, si no me equivoco. Sí, pues a esa hora nos llamaron un poco antes de las 2, serían las 2 menos 10 aproximadamente, informándonos de que había una persona que había pedido auxilio por la parte de la cañada de los Gamonales, que al parecer estaba atrapada. No nos daba mucho detalle sobre el tema. Teníamos un teléfono de contacto que era la esposa de esa persona, estuvimos hablando con ella y tampoco consiguió darnos muchos detalles. Lo único que nos decía es que desde donde estaba veía el campo de fútbol Antonio Barbadillo y la carretera de Ubrica Corte por la zona de la cañada de los Gamonales. Nosotros con esa información pensamos que podía estar lo que conocemos como la merga del Garciago, que incluso podría haber accedido desde la parte de Sierra Baja y que llegara un momento en que no se atreviera a bajar de allí, ¿no?, de aquella zona. Nos desplazamos primero 4 bomberos en un todoterreno, cuando llegamos a la cañada de los Gamonales ya estaba allí y también una dotación de la Guardia Civil, y lo que hicimos fue hacer señales con la sirena del vehículo y esperar una respuesta, ¿no? Entonces, la primera señal que hicimos, ya escuchamos un silbido, ¿no?, que estaba más o menos hacia esa zona, hacia la zona de la merga del Garciago. Estuvimos mirando con los prismáticos y en la merga del Garciago no estaba, pero ya sí vimos que estaba en una grieta que hay justo más a la izquierda de la merga, en medio de la pared, prácticamente en la mitad de la pared, ¿no? La verdad que era una cosa mucho más complicada de lo que en un principio nos habían informado, y lo que hicimos, pues, recabar más materiales y más personal, ¿no? Pedimos a 2 bomberos más del grupo de rescate, y en ese caso ya pedimos cuerdas más largas y pedimos incluso el taladro para poner los anclajes artificiales, ¿no? Una vez que ya teníamos localizada a la persona, lo que hicimos fue, pues, formar un equipo de rescate, en un principio con 4 bomberos, que uno de ellos iba a subir en punta escalando con cuerda dinámica, que hasta intentar ceder a la zona donde estaba la persona atrapada, y este bombero instalaría cuerdas fijas por las que iríamos subiendo al resto del equipo, ¿no? Pues más o menos eso fue lo que hicimos, y bueno, una vez que ya el equipo estaba próximo a donde estaba la persona, se instaló un contrapeso, porque nosotros accedimos un poco por encima buscando la zona más cómoda, y lo que tuvimos que hacer es remontarlo hacia la cornisa donde estábamos, y desde allí ya fuimos desplazándolo, primero de manera horizontal y después lo fuimos descendiendo con técnicas de rappel y aseguramiento hasta la zona segura, ya que era pegado a la pared en el suelo. Así que tuvisteis que desplegar un buen sistema de cuerdas, y sobre todo, ¿no?, en este tipo de actuaciones siempre, claro, evidentemente lo prioritario es la seguridad, así que se hace todo con mucho detalle y garantizando los pasos que se vayan dando, ¿no? Claro, en estos sitios hay mucha piedra suelta, además las piedras están muy vivas en el sentido de que tienen muchas aristas, hay que ir evitando los roces de las zonas que pueden dañar las cuerdas, hay que ir haciendo múltiples anclajes para ir en cierta medida descansando, que cada componente del equipo del rescate vaya en un anclaje distinto, no acumula personal en el mismo anclaje, porque la mayoría de ellos son anclajes naturales, que ya están, digamos, en el medio, que no tenemos que instalarnos nosotros, ¿no? Entonces nos agiliza mucho la maniobra, pero también corremos el riesgo de que no sabemos la fiabilidad de estos anclajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, anclajes en árboles, en puentes de roca, ¿no? En dos ocasiones hubo que montar instalaciones artificiales de parabol porque no teníamos anclajes naturales cerca y había que asegurar la maniobra porque era sobre todo las dos partes donde se estaba más en la vertical y donde además había que colgar a esta persona accidentada, o atrapada en este caso, ¿no? Entonces fue una, digamos que bastante laborioso, ¿no? Y bastante técnico, ¿no? En este caso, el rescate. Además creo que tuvisteis que cubrir primero, ¿no?, un trayecto de unos 800 metros por un carril, una zona abrupta, hasta llegar allí y después, como decimos, todo ese despliegue en escalada para asegurar que todo se realizara, ¿no?, con las mayores garantías. Creo que en un momento determinado, ¿no?, me comentabas incluso ese problema del que hablabas, ¿no?, de la posibilidad de que se desprendieran rocas. Creo que alguna piedra incluso se llegó a desprender y, claro, tenía que tener cuidado porque abajo también había compañeros, ¿no?, bomberos. Sí, bueno, el primer tramo que hicimos fue a pie, desde la cañada hasta acercarnos a la pared, que fue unos 800 metros más o menos, un kilómetro. Una vez que estábamos ya en la pared es cuando empieza, digamos, la dificultad de la escalada, ¿no? En principio van dos bomberos escalando, ¿no? Uno va asegurando al que da en punta, que va por encima del punto de anclaje, ¿no? Esto se hace con cuerda dinámica, que es una cuerda que tiene cierta absorción del peso del bombero en caso de que cayera, ¿no? Entonces, pues ese bombero es el que va asegurando los puntos intermedios de anclaje por donde vamos a ir el resto del equipo, ¿no? Quizás es el trabajo más delicado, ¿no? Una vez que se hace este trabajo, ya nosotros vamos ascendiendo por cuerda, pero siempre tenemos el punto de anclaje por encima nuestro, lo cual es una ventaja bastante grande, ¿no? El problema de las piedras es muy difícil de controlar porque hay algunos lugares donde eran rampas y se han acumulado las piedras durante años cayendo, entonces en esa rampa incluso las cuerdas tocan y hacen que algunas piedras rueden, ¿no?, con el riesgo para los bomberos que estamos debajo, ¿no? De hecho hubo un caso de un momento en que una piedra se desprendió y hubo cierto momento, digamos, de peligro, ¿no?, para el equipo, ¿no? Por lo demás, bueno, con máxima seguridad, con mucho cuidado, pues bueno, conseguimos llegar donde estaba el hombre y sacarlo hacia la zona de... lo bajamos, estábamos la posibilidad de subirlo también hacia la zona de Sierra Baja, pero quedaba más tramo de terreno y además parecía más complicado, ¿no? Entonces decidimos bajarlo. Bueno, tuviste que subir unos 90 metros, ¿no? Sí, él estaba aproximadamente unos 90 metros del suelo, entre 80 y 90 metros. Por los tramos de cuerda que utilizamos una cuerda de 70, otra de 35, y que fueron las cuerdas que nos permitieron descenderlo y luego una cuerda dinámica para la escalada, ¿no? Hay que además destacar que la persona pues colaboró en toda la medida de sus posibilidades, o sea que dentro de lo que pudo, bueno, pues fue también bajando, escalando un poco, colaborando evidentemente en esa actuación, ¿no? Sí, la persona estaba en buen estado, lo único que estaba es bastante asustado, ¿no?, por la situación en la que estaba, ¿no? La verdad es que verse en una cornisa, prácticamente en una pared, ¿no? Y bueno, intentó en varias ocasiones volver sobre sus pasos y no pudo porque perdió referencia sobre la zona por donde había bajado, y luego intentó bajar y tampoco pudo porque la zona de bajada había dos puntos verticales completamente donde era imposible bajar sin cuerda, ¿no? Entonces tuvo que al final volver hacia la cornisa donde se quedó atrapado y esperar allí que fuéramos a rescatarlo, ¿no? Este hombre lo que nos contó es que él entró por Agua Nueva, subió a la zona del aljibe y lo que estaba intentando era bajar de esa zona dando como si fuera un paseo circular por Sierra Baja, pero intentaba bajar por la Merga del Garciago, ¿no? El problema que tuvo es que se confundió y en vez de coger el sendero que va hacia la Merga, cogió otro sendero, seguramente será hecho por los mismos animales que están por esa zona, y se metió lo que aquí conocemos como una greera, ¿no? Una greera o lo que se conoce en el argot montañero como una chimenea, ¿no? Se metió en esa zona, al principio esa zona se puede ir estrepando con cierta dificultad, pero se puede ir bajando, pero claro, llega un momento en que ya se va complicando cada vez más la cosa conforme te acerca a la vertical, ¿no? Y una vez que estás allí ya el problema es volver sobre tus pasos, ya estás más cansado, incluso ya tienes la sensación de, digamos, de miedo es más grande, puesto que estás casi en la vertical, entonces ya es más difícil solucionar por el mismo el problema, ¿no? Y es cuando pide ayuda, ¿no? Se trataba de un ubriqueño de 47 años de edad. Creo que tiene 37 años. Creo que había un error de transcripción en lo que la nota. Sí, porque era del año 78, creo que son 37 años. En cualquier caso, una persona que conocía la zona, pero sí que es cierto que si hay algún tipo de equivocación en una zona abrupta como esta, bueno, pues te puedes meter en un callejón sin salida, como ocurrió en este caso, ¿no? Claro, es que en estos sitios hay que conocer muy bien el terreno, y el terreno engaña mucho, porque ya te digo que hay distintos senderos que da la impresión de que estás en el sitio y luego no estás, porque el inicio de esta chimenea, digamos, de esta greera, es muy parecido en cierta medida a la bajada de la merga, ¿no? Entonces, claro, el que no conozca muy bien la zona y sepa que va efectivamente hacia la merga, puede confundirse y puede ocurrir lo que le ocurrió a esta persona, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando se va uno a salir un sendero que en cierta medida es un sendero sencillo, un sendero cómodo, y meterse ya en zonas como puede ser la bajada de la merga del Garciago, que se puede hacer ahora mismo sin problemas, ¿no? Pero es una zona ya más complicada, ¿no? Más complicada que lo que es un sendero normal, ¿no? Sí. Un sendero cómodo de los que hay en el resto del parque, ¿no? Entonces, cuando te vas a meter en esta zona, tienes que estar muy seguro de dónde vas, ¿no? Si no estás muy seguro, pues casi mejor que no, que cojas otro camino y hagas otro tipo de excursión que te evite este tipo de riesgo, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues no presentaba, ¿no?, ningún tipo de herida, sino que estaba bien, y bueno, pues es importante, mejor llamar a tiempo y tampoco arriesgarse, ¿no?, a situaciones más peligrosas. Hombre, claro, yo creo que dentro de lo que cabe la cosa terminó bastante bien, sobre todo porque además fue capaz de darse cuenta en un momento sus propias posibilidades, ¿no? Y ve que no podía salir allí solo y pedía auxilio, que en ese aspecto acertó, ¿no? Sí, para no, desde luego, si no, la situación se puede complicar, desde luego, mucho mucho más. Bueno, pues una actuación que comenzaba, me decías, ¿no?, antes de las dos, y con todos esos preparativos que tuvisteis que realizar de cordaje y demás, 155 metros de cuerda, poleas, polipasto, equipos de seguridad y puntos de anclaje. Al final fue una actuación que os cogió toda la tarde, ¿no? Sí, bueno, regreso lo hicimos a las 7 de la tarde al parque, ¿no? Ya después de haber descendido nosotros el equipo de rescate y haber quitado todas las cuerdas y demás y recoger todo el material, estábamos a las 7 de vuelta, ¿no? La verdad que sí, que se hizo en un tiempo bastante bueno, en el sentido, sobre todo la localización, ¿no? Tuvimos mucha suerte la localización, porque en el sitio que pusimos el coche, él escuchó perfectamente lo que es los sonidos de la sirena nuestra, y nosotros escuchamos los silbidos que él daba. Entonces, teniéndolo localizado tan rápido, lo demás ya era cuestión de tiempo, y además con la garantía de que había posibilidades de sacarlo rápido por la zona en la que estaban. Algo laborioso, pero dentro de esa laboriosidad, pues con una rapidez también importante, el rescate, como decimos, en una grieta de una pared vertical en la cañada de los Gamonales, de esta persona de 37 años de edad, ubriqueño, que se vio en ese callejón sin salida, podemos decir, en la tarde, en el mediodía de ayer. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar. Nada, por mi parte nada más. Pues señalar que ya hicimos el último de los rescates, la última de las actuaciones que se producía en la jornada de ayer y que hemos podido comentar, como siempre, gracias a la colaboración de los bomberos ubriqueños, del grupo de rescate en montaña, en concreto de Carlos Chacón. Lo dicho, Carlos, como siempre, enhorabuena por ese trabajo que realizáis y muchas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes.